en tu vida como un ave de paso. Hoy no puedo dormir si no estoy en tus brazos. Por la noche mi cuerpo quiere más que tu cuerpo. Y mis labios quieren solamente tus besos. Te llevo en mi cuerpo y en mi pensamiento. Estás en mis sueños a cada momento. A Dios le pido que se lleve mi vida. Si me faltas aquí, ¿para quién viviría? Amo la dulzura de tus labios. Amo la pasión de tus abrazos. Amo la ternura de tus manos. Amo tu piel, amo amarnos. Tú eres para mí, yo soy para ti, mi pensamiento. Estás en mis sueños a cada momento. A Dios le pido que se lleve mi vida. Si me faltas aquí, ¿para quién viviría? Amo la dulzura de tus labios. Amo la pasión de tus abrazos. De tus manos. Amo tu piel, amo amarnos. Si tú eres para mí, yo soy para mí.